Matenda cabeça da ligada tá na montanha. Matenda cabeça da cabeça na tá. Olha da ligada pata, na meme gambo ye. Yo veo. Yo veo, mama. Yo veo. Yo veo. Majesty mama.